Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Buenas a todos. Hace ya tiempo que no pasaba por YouTube. Como ya comenté en el vídeo anterior que subí, el ritmo va a bajar y eso, pero bueno, aquí estamos un día más. Y hoy vengo a explicar. Me han hecho esta pregunta varias veces últimamente y vengo a explicar por qué motivo lucho contra las pseudociencias, por qué lucho contra ese pensamiento pseudocientífico. Y creo que, bueno, tengo un texto en el cuaderno de cultura científica de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y creo que ese texto resume bastante bien el motivo por el cual lucho contra las pseudociencias. Aún así, quiero enriquecerlo un poco y hacer este directo. Voy a colocar el chat en directo para que podáis vosotros interactuar y voy a desarrollar un poco el pensamiento primero y después pues contestaré un poco las preguntas del chat y tal. De acuerdo. Vamos a empezar explicando lo que es el miedo. El miedo, esa emoción, ¿no? Esa sensación, ¿no?, tan desagradable. Esa sensación, ese miedo, en realidad ha sido muy útil a lo largo de la historia de la evolución. El miedo nos ha moldeado, el miedo nos ha hecho como somos. Es muy habitual que haya gente que tenga miedo a las alturas. El miedo a las alturas, el miedo a caer, el vértigo, era aquello que nos salvaba de caernos de las ramas cuando éramos unos pequeños primates subidos en los árboles. Y nos encontrábamos ante un salto que no sabíamos si éramos capaces de superar o no. El primate que intentaba saltar y no conseguía, se caía y se moría de la caída. Sin embargo, el primate que tenía miedo al salto y paraba antes de saltar, sobrevivía. Era el más apto. El miedo nos ha dado aptitud evolutiva. El sonido de una serpiente siseando nos hace despertar un sentido de alerta completamente instintivo, incluso irracional, ¿verdad? Voy a colocar un poco mejor la ventana del chat. Ahí. Nos hace despertar ese sentido alerta, ¿no? Incluso la oscuridad y lo que haya en la oscuridad nos recuerda que ahí pueden esconderse monstruos, que ahí existen criaturas peligrosas que nos pueden hacer daño. Ese es el miedo que nos previene de ser mordidos por una serpiente o de ser, por ejemplo, atacados por un león. El miedo es una suerte de salvavidas que nos ha salvado muchas veces y al cual, evolutivamente hablando, nos hemos agarrado. Es tan importante para nosotros que incluso ponemos nombres a los miedos, la aracnofobia, la herpetofobia, o la sesqui, hipopomonstruo sesqui, pedalofobia. Y es que, como bien dice el refrán, correr es de cobardes, pero también el cementerio está lleno de valientes. Porque era el primate que sobrevivía lo suficiente para reproducirse, aquel que nunca era mordido por una serpiente. Era aquel que no era comido por un león, o era aquel que no se mataba de una caída. Me estáis pidiendo por el volumen y ya sabéis que yo tengo problemas con el volumen. Tengo el volumen al máximo ahora mismo. No puedo subirlo más. El miedo es una emoción que ha sido clave en nuestro proceso evolutivo. El miedo nos permitía sobrevivir evitando los peligros o huyendo de los peligros. En ese aspecto es útil, el miedo nos ayuda a sobrevivir, pero también es peligroso. Nadie está libre del miedo y eso puede volver a la población vulnerable. Muchos grupos organizados se han aprovechado de eso a lo largo de la historia. Las poblaciones humanas son para nuestra propia desgracia muy fáciles de influenciar de cara al miedo. Las religiones nos convencen de que hagamos lo que ellas dicen. Si no nos acogemos a unas estrictas normas propias de las poblaciones tribales de la Edad de Bronce, si no aceptamos unos mitos y los tomamos como si fuera verdad, si pretendemos, no sé, tomar matrimonio sin tener en cuenta la iglesia, o tener una orientación sexual distinta de la que tiene la mayoría, o toleramos e incluso defendemos a los que la tienen de las injusticias cometidas hacia ellos, si luchamos por una igualdad social y de derechos entre hombres y mujeres, si no toleramos que ellos sean consideradas superiores a ellas, si rechazamos los viejos dogmas establecidos y aceptamos la evolución biológica tal y como es, tal y como las evidencias empíricas nos muestran que es, si aceptamos la realidad e incluso nos atrevemos a soñar, sucede que si hacemos estas cosas, que todo el mundo hace alguna de ellas, resulta que somos pecadores. Nos infunden un miedo amenazándonos en tiempos antiguos, con duros castigos, incluso con la muerte, en ocasiones muy violenta y enormemente agónica. Y en algunos lugares todavía sucede. Y también antes, y también ahora, nos amenazan con un castigo eterno. Y algo eterno es algo que dura mucho tiempo. Encontramos personas que rechazan libremente la vacunación e incluso que promulgan la realización de actividades como la fiesta de la varicela para que unos pocos niños enfermos infecten a una enorme cantidad de niños sanos para que sufran la enfermedad lo antes posible y poder inmunizarse. Eso es terrible. Pero asustan a la gente afirmando que sus hijos van a sufrir graves problemas de salud si reciben esas vacunas. Miedo. Nos encontramos con movimientos de personas que rechacen el avance de la biotecnología, de la transgénesis, del CRISPR-Cas y demás manipulaciones genéticas, provocando miedo en los demás y promulgando las maravillas milagrosas de lo natural, ignorando que en realidad llevamos más de 10.000 años modificando genes de lo que nos comemos, y también ignorando que dentro de lo que llamamos natural están incluidas cosas como la cicuta, los terremotos, los volcanes, la malaria, la muerte. Pero ellos se alimentan del miedo. Hay asociaciones que nos intentan convencer de que las nuevas tecnologías de la comunicación o de que las estelas de condensación de los aviones que se producen son causas de muchos de los problemas de salud de hoy y lo hacen mediante di diferentes técnicas del miedo, que incluye desde mentir a la población mediante la simple desinformación hasta las duras amenazas que incluso recibimos las voces discordantes. Por supuesto, no faltan los que se dedican a vender supuestos remedios, obviamente ineficaces contra males que no existen, siempre aprovechándose del miedo de la gente. Más miedo. Hay quienes te intentan convencer de que la medicina de verdad, la que ha demostrado que funciona, no funciona, que los medicamentos causan más problemas de los que solucionan, o que las grandes empresas son las que crean las enfermedades. Y así vemos creer pseudomedicinas, como la acupuntura, el reiki, las flores de Bach, la quiropráctica, la sanación con cristales, la reflexología podal o la homeopatía. Todo alrededor del mismo concepto, el miedo. Nos dicen que los muertos pueden aún tener conciencia y se lucran con nuestro propio miedo a una muerte definitiva y absoluta, mientras nos lo venden envuelto en un oscuro papel de regalo, una falsa comunicación banal con los seres queridos fallecidos, o se aprovechan del temor a aquello que desconocemos, para hablar de nuestro futuro con promesas vagas, ambigüedades vacías, y siempre a cambio de un cuantioso donativo, que de negarnos a proporcionar suele desembocar en maldiciones, males de ojos, ataques psíquicos y espirituales, eficaces no, pero que buscan lo mismo, fomentar y aprovecharse del miedo. Más miedo. Y muchos de ellos aprovechan la ocasión para vendernos remedios de mentira contra esos miedos infundados que ellos mismos promueven y que en realidad no sirven para nada, ya sean cachivaches que te convierten las ondas malas en ondas buenas, pastillas de azúcar para curar el catarro, sesiones de tarot para que nos digan nuestra buena aventura o sesiones de acupuntura con láser para dejar de fumar. A mí son ellos los que me dan miedo. Ellos son la serpiente agazapada en la oscuridad. Ellos son esto. Ellos son la serpiente. Para defendernos de todos esos engaños, de todos estos miedos infundados, de toda esta cultura del miedo, tenemos una herramienta. Una suerte de lámpara que arroja luz en esta oscuridad y nos desvela y desenmascara esas serpientes, esos monstruos, enseñándonoslos tal y como son. Una herramienta que es a la vez la única fuente conocida de explicaciones verificables de la realidad. Se llama método científico. Gracias a la ciencia, gracias al método científico, hemos llegado hasta donde estamos como especie. Gracias a la ciencia, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, y gracias a la ciencia, todos vosotros estáis escuchándome, viendo estas imágenes, leyendo este chat, viendo este vídeo. Gracias a la ciencia, vosotros estáis donde estáis y yo estoy donde estoy. Ninguna religión nunca ha hecho que pongamos un pie en la luna, ni ha colocado satélites en órbita. Hay algunas personas que han logrado eso siendo religiosas, es cierto, pero ninguna de ellas lo ha conseguido empleando la religión como herramienta. Ha sido la ciencia la que nos ha llevado a pisar la luna. Ningún negacionista de las vacunas ha eliminado una sola enfermedad de la faz de la Tierra. Las vacunas eliminaron la viruela. Las vacunas salvan miles, millones de vidas cada año. Gracias a las vacunas, vosotros estáis vivos. La ciencia lo hizo. Ningún homeópata ha conseguido nunca desarrollar un antibiótico, ni ningún remedio que sea más eficaz que un simple placebo. La ciencia lo ha hecho. Ningún practicante de acupuntura ha conseguido doblar la esperanza de vida en menos de 150 años. La ciencia lo hizo. Ningún vidente, ningún echador de cartas, ningún astrólogo ha conseguido predecir con éxito y precisión la llegada de una tormenta, la próxima visita del cometa Halley o el próximo eclipse solar. Lo conseguimos gracias a la ciencia. Nunca ningún antitransgénicos ha conseguido una variedad de trigo que pueda ser consumida sin riesgo por personas celíacas, o una variedad de arroz que aporte vitamina A a la dieta, con la posibilidad de prevenir ceguera infantil en países subdesarrollados que no tienen acceso a mejores alimentos y cuya dieta se basa en el arroz. Ambos productos han sido conseguidos gracias a la biotecnología, gracias a la ciencia. Ha sido la ciencia la que ha conseguido eso. Y ningún tecnófobo antiantenas paranoico del wifi ha conseguido nunca comunicarse con éxito con un robot colocado en la superficie de un cometa, detectando moléculas orgánicas en su superficie. Eso lo ha hecho la ciencia. Sin ciencia nos quedamos a merced de estos mercaderes del miedo. El título del vídeo es ¿Por qué lucho contra las pseudociencias? Por esto lucho contra las pseudociencias. Este es el motivo. Y es que sin ciencia no hay futuro. Creo que es necesario que todo aquel que tenga capacidad y medios luche contra las pseudociencias. Creo que es necesario iniciativas como ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico o el Círculo Escéptico. Organizaciones que se coordinan para luchar contra este tipo de movimientos peligrosos y que atentan contra todo lo que conocemos, contra todo lo que somos, contra todo lo que hemos logrado. Por eso lucho contra las pseudociencias. Dicho esto, vamos a echar un vistazo al chat. He visto que me saludan desde Perú. Voy a saludar a J. Miguelero, Gerald Vega, Stimpy, Gusano Man, Oscar, Nashika, Sebastián, Oscar. Oscar, ya te he saludado antes. Mandragonist. Lucio X, Catch. Lumina, Jonathan, Griven Sound, buenas. Eduardo, Luis del Oso, Pensaviento, que le ha gustado que haya puesto a Giordano Bruno. Lumina, Samuel. La hipnosis no es una pseudociencia, Samuel. La hipnosis nació desde una perspectiva pseudocientífica, pero se utiliza en psicología y es una herramienta útil. Aunque también es cierto que se le atribuyen muchas cosas de las cuales en realidad no se sostienen en hipnosis, ¿vale? La hipnosis de cabaret, la hipnosis de teatro, esa no tiene ningún sentido. Hay mucho mito alrededor de la hipnosis. La quiropraxia, Griven Sound, me pregunta si no sirve para nada. La quiropraxia no solo no sirve para nada, sino que es profundamente peligrosa. Esas manipulaciones, si no se hacen con control, pueden ser realmente peligrosas. Electronquímico me saluda. Buenas, Matilde, hola, Eduardo. Acabaremos con el viejo mundo y con sus dioses prepotentes y eternos, solo es cuestión de tiempo. Luis del Oso. Luis del Oso, te veo muy optimista. Mientras haya gente dispuesta a creer, habrá creencias estúpidas. Yo lo veo bastante complicado. Pero ojalá yo esté equivocado y tú tengas razón. Samuel, ¿debatirías con un terraplanista? No en un sitio de divulgación. Creo que colocar a un terraplanista, como colocar a un creacionista o colocar a cualquier otro tipo de negacionista del mundo real, a la misma altura que un científico o que un divulgador, es un error. Considero que es un error porque estás haciendo que la opinión pública los vea a los dos a un mismo nivel, algo que no tienen. Sin embargo, considero que en un ambiente extraoficial, esos debates pueden ser muy interesantes, porque realmente puede ser una oportunidad para desmontar esas tonterías. Entonces, debatiría con un terraplanista, igual que si debatiría con un creacionista o con cualquier otro tipo de negacionista de la realidad, lo haría en un medio, digamos, no oficial. Un debate reglado con un moderador en un canal de YouTube o en un... Sí, lo haría. ¿Podrías hacer algún vídeo sobre la acupuntura? La verdad es que es una de las pseudociencias mejor aceptadas. Pablo Sellers, te tomo la palabra y lo apunto en el... en la lista. Buenas, Jeff, Samuel, Jack Litton, Nahuel. Nasika me dice, ¿me puedes hablar sobre la espirulina? Es que tengo un familiar que la consume y se la venden como milagrosa. ¿Qué es realmente? Bueno, la espirulina es un alga unicelular. Tiene bastantes proteínas y tiene, bueno, pues se utiliza tradicionalmente como suplemento alimentario, pero no es más que un suplemento alimentario. No te va a curar nada por consumirla, ¿vale? No tiene ningún tipo de propiedad farmacéutica, ni mucho menos milagrosa. Oscar me dice, ¿los mensajes subliminales son pseudociencia? Hasta donde yo tengo entendido, sí, no hay nada que demuestre que un mensaje subliminal funcione en absoluto. ¿Cuándo harás la biogénesis para creacionistas? Me pregunta Eduardo, cuando tenga tiempo. Al respecto te mando a mi último vídeo, porque últimamente tengo muy poco tiempo. ¿Debatirías con alguien que cree que los dinosaurios nunca existieron? Me voy a la misma respuesta que con un terraplanista o con un creacionista. Debatiría con él en un entorno no oficial, no académico y siempre con unas reglas de debate a cumplir, que serían las mismas reglas de debate que podéis ver en la descripción de todos mis vídeos. ¿Podrías explicar el orden de los distintos grupos sanguíneos y la presencia o no de RH? Me dice Iraeth. Pues es un tema bastante interesante y lo voy a apuntar para hacer un vídeo al respecto en el futuro. Burdensen me dice una pregunta que siempre he tenido. ¿Las herboristerías son tiendas de homeopatía como tal o funciona algo de lo que hay ahí dentro? Burdensen. Existen plantas medicinales que tienen eficacia, ¿vale? Eficacia demostrada. Sin ir más lejos, la manzanilla es una de ellas. Precisamente por eso yo considero que las herboristerías son peligrosas, porque te mezclan cosas que no sirven absolutamente para nada con cosas que son eficaces e incluso con cosas que son peligrosas. Los aceites esenciales, que los puedes comprar en cualquier herboristería, son peligrosos si no los diluyes. Una duda, no sé si sea por efecto placebo o si realmente está haciendo efecto, pero cuando me corto me hago una lastimadura pequeña, me paso saliva por ahí y deja de dolerme. Puede que tenga que ver un efecto de costumbre. Es algo que siempre haces y como que te tranquiliza. No sé si en la saliva habrá algún componente que realmente actúe como analgésico, pero lo dudo. De todos modos, buscaré información al respecto y si encuentro algo, te lo digo. Buenas, Alberto. Buenas, Celice. Buenas, Carlos Torres. Sebastián. Me pregunta electroquímico, ¿conoces el experimento Libet? Pues así de nombre no, a lo mejor sí lo veo. Experimento Libet. Con ese nombre no lo conozco. Tiene que ver con neurobiología. Yo en neurobiología estoy bastante verde, pero Voy a intentar hacer en el futuro un vídeo con un neurobiólogo y a ver si existe la posibilidad de hablar de esto, por ejemplo. Nashika HJ Lieber dice: ni avisas ni respetas que estamos donde el canario. Bueno, he hecho el directo cuando he podido. Como dije en su momento, ando bastante mal de tiempo. De todos modos, sabéis que podéis volver atrás y verlo desde el principio. No pasa nada. Si el universo se está expandiendo, ¿es posible que nada sea imposible en el universo? Hay cosas que son imposibles en el universo. No, no sé qué tiene que ver la expansión del universo con que haya cosas que sean posibles o imposibles. Creo que no existe ninguna relación directa entre una y otra. ¿Puedo usar tu imagen de las reglas del debate? Óscar Chávez me pregunta. Óscar Chávez, la imagen no es mía. La imagen es libre. Así que la puedes utilizar con la misma libertad. Nazarelli me dice, ¿mostrarás hoy a mis ratas? No, hoy no, hoy no toca. Hoy no puedo activar la cámara, lamentablemente. Mi cámara está fuera de servicio, en este momento. ¿Consideras la psicología una ciencia? La psicología tiene una base empírica clara y si bien sus inferencias son muy difíciles, es un hecho que tiene un sólido fundamento científico. La psicología es una rama de la ciencia, sí. Gribenson me dice que cree que en la saliva hay un opioide. Pues me pillas, porque la verdad es que no tengo ni idea. Vamos a echar un vistazo a ver si encuentro algo. Pues resulta que sí, que en la saliva hay un opioide llamado opiorfina, que fue curiosamente identificado en el año 2006, es bastante recientito. Tengo aquí ahora mismo la publicación científica y la verdad es que es curioso, ¿eh? Descubierto en el año 2006, en noviembre del año 2006. No, perdón, sí, noviembre, noviembre de 2006. Curioso, pues mira, puede que tenga algo que ver con lo que estábamos hablando. Sí, Grimenson, justo, mira, la siguiente, no, no había leído la siguiente frase. ¿Podrías explicar los experimentos de Miller y Urey? Bueno, podría hacer un vídeo al respecto, de hecho tengo pensado hacer un vídeo al respecto, pero básicamente, en resumen, es que si incorporas ciertos compuestos químicos presentes en una tierra primigenia, en una atmósfera reductora propia de la tierra primigenia, y realizas ciertas descargas para aportar energía, al cabo de cierto tiempo, esos compuestos químicos se terminan asociando, terminan reaccionando entre sí, dando como resultado distintos tipos de aminoácidos, ácidos nucleicos, lípidos y otras biomoléculas, sin mediar ningún tipo de metabolismo biológico. Básicamente es la construcción de los principios de las moléculas básicas de la vida a partir de moléculas inorgánicas o de moléculas orgánicas simples. ¿Crees que la eurodiputada que cuestionó la seguridad de las vacunas en el Parlamento Europeo debe dimitir? Creo que debe dimitir y debe pedir disculpas públicamente. Vamos, me parece que tiene una responsabilidad que no debe eludir. Seliswan dice: hace poco me encontré con un artículo sobre epigenética y su posible comprobación en una aldea de Suecia, Overkalik, pero me cuesta entenderlo. Salió en la BBC. Seliswan, pues déjame en un comentario, cuando terminemos el vídeo, el enlace y le echo un ojo Y si te lo puedo explicar por escrito en ese mismo comentario, pues te lo hago. Y si no, pues reviso un poco el tema y te lo contesto en una videorrespuesta. Vamos, te hago un vídeo explicándotelo. HJ Lieber me dice, ¿cómo crees que será nuestro futuro si se terminan extinguiendo los pandas, algunas especies de delfines, de ballenas, etcétera? ¿Crees que nos afecten algo? ¿Debemos conservar la flora y la fauna? No sabemos cómo pueden afectar. Los pandas probablemente, los pandas los conservamos por mantener el acervo genético, no tanto por su efecto en el ecosistema, porque están, o sea, básicamente hoy ya no. Ya no tienen mayor impacto. Pero hay otros animales que sí tienen un papel importante en el ecosistema y su desaparición puede provocar problemas, incluso puede provocar problemas a nosotros mismos. Se me ocurre el ejemplo de los lobos y el parque de Yellowstone. La gente se dedicó a cazar a los lobos y luego la superpoblación de herbívoros resultante dañó gravemente la vegetación y desestabilizó todo el ecosistema. ¿Conoces la web Infowars y los productos que venden de tipo vigorizante? No, no lo conozco, pero los productos vigorizantes generalmente me dan mal rollo. No suelen ser una buena opción en general. Me pregunta Giovanni Gómez, ¿eres biólogo evolutivo? ¿Qué profesión ejerces? No, no soy biólogo evolutivo, aunque tengo una formación dirigida hacia la biología evolutiva. Mi trabajo ahora mismo es la ecología, ecología botánica en concreto, destinada a la conservación y al estudio de las especies invasoras, de las invasiones biológicas. Es a lo que me dedico en estos momentos. ¿Por qué crees que la vida se esfuerza por existir? Yo no diría que se esfuerce por existir, simplemente es lo que mejor sabe hacer. Entonces, no sé, no creo que tenga, no creo que haya un porqué. Simplemente lo hace. Jack Lito dice, la extinción de los animales a causa del hombre no sería una consecuencia natural de la evolución del ser humano. Depende. Si es a causa del hombre, no es natural. Entendiendo como que entendiendo la dicotomía de natural artificial como que algo artificial es algo que está realizado por la mano del hombre de forma activa y tomando natural como aquello que no se refiere a la mano del hombre. Esta definición la podemos cambiar y entonces pues si cambiamos la definición de artificial y natural pues cambiaríamos eso y sí, pasaría a ser algo natural. Pero que sea una consecuencia artificial o natural no significa que sea bueno. De hecho, nos repercute a nosotros mismos, nos repercute de forma negativa. Sin querer ponerme de catastrofista, dice Gusano Man, ¿crees que la lucha contra las pseudociencias va bien? Quizás sea un sesgo por buscar cada vez más información, pero cada vez lo veo peor. Gusano Man, las estadísticas hablan por sí solas y por poner un simple ejemplo, Boarón este año ha facturado en España un veintitantos por ciento menos de lo que facturó el año pasado, que facturó un diecitantos por ciento menos del anterior y que facturó un 5% años menos del anterior. O sea, que yo diría que funciona. Que funciona lento, que funciona despacito, que es mucho esfuerzo para poco resultado, es cierto, pero el resultado existe y creo que no es importante, o sea, que, no es, que es importante no dejar de esforzarnos. Óscar Chávez me dice, ¿qué tal, qué tan probable es la biogénesis? ¿Es más probable la panspermia? Es más probable, muchísimo más probable, la abiogénesis que la panspermia. Porque para que se produzca la panspermia, primero se ha tenido que producir la abiogénesis en otro lugar. Partamos por ahí. La abiogénesis es algo relativamente fácil, ¿vale? Siempre y cuando se cumplan las condiciones adecuadas para que se desarrolle la abiogénesis, La biogénesis es relativamente fácil que se desarrolle. La panspermia es bastante complicada porque tiene que desprenderse un fragmento de un planeta al exterior. Ese fragmento tiene que llevar formas de vida. Esas formas de vida tienen que soportar un viaje de a saber cuánto tiempo por el espacio vacío y llegar a otro lugar. Y en ese lugar ser sembrado. Entonces es bastante, bastante más improbable. ¿Qué opinas de las drogas inteligentes que nunca deberían haber existido? Mira, esto es lo que... vale, me mandan por aquí la noticia de que me mandaba Célice Swann, aún así, insisto. Como una aldea del Círculo Ártico de Suecia rescató una idea desacreditada por Darwin, que hoy está a la vanguardia de la medicina. ¿Comor? Ah, vale, no, no, no, no, no. La epigenética no es lamarquista, ¿vale? La epigenética no es lamarquista. Estoy leyendo el artículo, ¿eh? Bueno, de entrada veo bastantes fallos en el artículo, pero no me voy a meter en eso. Sí, vamos, pero a ver, que, a ver, dice, las observaciones indican que la información ambiental, en este caso suministro de alimentos, estaba imprimiendo en el ADN de los espermatozoides y los óvulos, proporcionando una fuerte evidencia de que la herencia epigenética ocurría en los humanos. Es que la herencia epigenética ocurre en los humanos, ¿vale? Pero sigue siendo una herencia asociada al ADN o a las modificaciones propias del ADN. Entonces, por eso no es un lamarquismo, ¿vale? ¿Qué opinas de la transdisciplina? ¿Qué carajo es la transdisciplina? Transdisciplina. No sé lo que es la transdisciplina. Representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. O sea, querer saber mucho. Ah, vale, sí, vale. Básicamente es la interdisciplinariedad. Uf, qué difícil, qué palabra más complicada. Sí, trabajos interdisciplinares. Es muy positivo realizar trabajos interdisciplinares. Nahuel, es una buena pregunta. Si es mejor lo natural, ¿será mejor ir de Barcelona a Madrid en burro mejor que en coche? Pues oye, a lo mejor, si alguna vez veo a Pamies, intentaré preguntárselo. ¿Cuál crees que sean los retos de la astrobiología en el futuro? Ostras, pues eso se lo tienes que preguntar a un astrobiólogo. Te recomiendo que busques en Google la charla de Carlos Briones del Naucas Valladolid 2017, porque precisamente habla de eso mismo que dices tú y hablará mucho mejor de lo que podría hablar yo, porque él es exobiólogo. ¿Has oído de la nutrigenética? No, pero suena a magufada. Puedo estar equivocado, pero suena a... Básicamente, por lo que estoy leyendo, es adecuar la dieta a las variantes genéticas de una persona. Bueno, puede que tenga sentido. Puede que tenga sentido. A ver, básicamente, o sea, Es algo como, no sé, o sea, no le vas a dar leche a un intolerante a la lactosa, sin embargo, alguien que tolera la lactosa puede beber leche sin ningún problema. Me pregunta Steam P. Easy, que qué opino del cientificismo. Pues mira, esto opino del cientificismo. Os voy a mandar un enlace sobre el cientificismo. Ahí está. Esto es lo que opino del cientificismo. Lo pondré también en la descripción de hecho, lo voy a poner ahora para que no se me olvide. Aquí. Del cientificismo. Vale. Es un artículo del gran retiario, Pepe Cervera. Un saludo, Pepe. Y esto es lo que opino del cientificismo, básicamente. Comparto al 100% las opiniones vertidas en ese artículo. No he oído nada de las drogas acústicas, Celistuan, no conozco nada sobre el tema. Nos da error el enlace. Voy a volverlo a intentar. A ver. A ver. Intentadlo ahora, a ver. Me pregunta Jorge, ¿crees que la gente aceptaría comer carne in vitro producida a partir de células? Yo sí, yo lo aceptaría. Y bueno, ¿qué opinas de tu canal y si crees que en un futuro seguirás subiendo contenido? Giovanni, seguiré subiendo contenido, pero despacito. Porque tengo poco tiempo. Estoy bastante ocupado últimamente y tengo bastante poco tiempo. Y bueno, señores, creo que hasta aquí hemos llegado. Tenéis el vídeo, o sea, el vídeo, en la descripción, el manifiesto cientificista. Y nada más, eso es todo. Os dejo a los patrocinadores. Muchas gracias, sobre todo a la Flat Pluto Society y al señor de Incógnito. Y bueno, y también a Drake, a Eldras, Raquel García Delgado, Clara Díez Valls y José. Muchas gracias a todos. Yaclito me pregunta cuánto gana un biólogo en España. Depende del nivel en el que te encuentres, depende del tipo de ayuda que hayas recibido, pero ganamos bastante poco. Y Diego dice, ¿qué opinas de las piedras en las energías que dicen contienen o controlan? Gracias por lo de que soy un gran divulgador. Voy a volver a poner la escena para que podáis leer el chat. ¿Qué opino de las piedras y las energías? Que nada, que es todo un camelo. El otro día, bueno, el otro día, hace unos meses, estuve en una feria medieval y encontré un puesto de estos que vendían minerales y le daban a los minerales propiedades mágicas y yo le pregunté al tío si me los podía vender sin magia y rebajarme el precio porque yo la magia no la quiero para nada, yo quiero el mineral, no la magia. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los que habéis estado en el chat colaborando, muchas gracias a todos los que veis el vídeo en diferido. Muchas gracias a todos. Recordad que sin ciencia no hay futuro. Y Hasta la próxima.